Tica. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. No hablar de el cuerpo o estudiar el cuerpo como un objeto, sino como series de gestos, como relaciones. Gestos como materiales e inmateriales, gestos humanos, pero no solamente, de la biosfera toda. Abordar las condiciones materiales como lo que se teje desde gestos, entre gestos, reconociendo la importancia de efectuar montajes heterogéneos en la relación como relación de reciprocidad. Permite abrir pistas para un materialismo no unilineal causa-efecto, sino como múltiples efectos recíprocos y plurales, dice una querida investigadora y amiga en danzas, que es Mari Bardet. Con estas palabras de Hacer Mundos con Gestos, arrancamos el programa 84 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Hola Coti, hola Lucas, ¿cómo andan? Hola Santi, buenas noches a todos, Lucas. Bueno, nada, arrancamos la Legión. Mar de Plata más que nunca hoy. Sí, llueve. El clima, ¿no? Hermoso. En la playa y a la noche. Arrancamos la Legión de hoy, que va a venir súper performera, muy artística y políticamente implicada, así que nos vamos a abocar a eso hoy, por eso elegí este fragmento para iniciar. ¿Contactos tenemos? Sí, sí, damos los contactos, claro. Estamos en Don Bosco 1788. El teléfono para mensajes es el 2235-828-700. Y después, bueno, en redes. Como siempre, Facebook e Instagram, La Legión Nocturna y La Legión Nocturna radio@gmail.com para quienes quieran mandar mails también, mensajes y propuestas y lo que quieran difundir también está dispuesto. Mandamos un saludo enorme a FM El Orejano 98.1, Radio Comunitaria Villa La Angostura, que nos retransmite los sábados a las 22, a Juancito, que estuvimos hablando estos días. Se vienen quizás para estos lares con su trío de guitarras, así que estarán por acá y le podemos escuchar. También un abrazo enorme a FM Sudaca 105.3 de Trelew, que nos retransmite anoche, los miércoles a las 22 horas, allá sonando por Trelew. Un abrazo combativo también para aquellos lares que la están peleando como siempre. Así que con todo esto, arrancamos la Legión de hoy y vamos. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Uno de los primeros libros que leí hace como no sé cuántos años atrás sobre performance es el de Rosalie Goldberg, un clásico ya bastante obsoleto a esta altura para hablar de performance, pero de todas maneras no deja de ser un clásico. Y queremos arrancar este primer bloque de la Legión Nocturna, en, como decimos, Arte y Filosofía de Combate, para hablar hoy sobre esta práctica artístico-política, estético-política, que está hoy ya siendo casi como un furor en muchos lugares del mundo y que también hoy está penetrando también en los modos de investigación. Y yo creo que va a ser el gran giro, el gran umbral que va a transformar todos los tipos de investigaciones con los cuerpos implicados. Y para eso vamos a convocar hoy a una artista y performera que, si mal no recuerdo porque no lo noté, pero me parece que es de Pergamino, pero le vamos a preguntar ahora a Roma Vaquero Díaz, que estará hablando sobre sus prácticas. Hola Roma, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Bien, todo bien. Sí, acá estamos. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, muchas gracias. Solucioname este tema porque yo no lo noté, pero ¿sos de Pergamino? Sí, sí, nací en Pergamino. Ah, claro, y yo me quedaba, digo, porque yo soy el 9 de julio y quedaba como ahí cerquita y dije, claro, mirá, sí. Si yo he ido a Pergamino por ahí. Pero sí, bueno, sí. Cercanías de las tierras, después obviamente nos vamos a ser profetas por otro lado. Y bueno, ¿cómo va todo por allá? Bien. Igualmente yo ahora estoy en Buenos Aires ya hace tiempo. Sí, sin duda, imaginaba que era por aquellos lares. Así que, pero bueno, pero siempre volviendo a Pergamino. Hay familia y demás, supongo yo también. Sí. Claro, por eso. Sí. Me quedaba, bueno, nada, iniciar esta entreescucha. Nosotros le decimos entreescucha porque entrevistas, porque con él no nos vemos. Entonces le decimos entre escucha, pero bueno, hablar un poco de tu práctica, de Mundo Performance, que tuve la oportunidad, gracias a tu convocatoria, de poder escribir algunas palabras en esa plataforma de investigación y creación en relación al performance, uh-huh, o la performance, sí. Y contarnos un poco de cómo te iniciaste en las prácticas. Estuve viendo algunas performances tuyas ya del 2011, pero bueno, lo que nos quieras contar sobre eso. Y una pregunta clave que es también, ¿no?, como parte de la práctica performática, es cómo transformó tu mirada, tu percepción y demás. Bueno, muchas cosas. Sí, es un montón. Bueno, mi camino de performance es bastante como visceral, de alguna manera, es decir, es como... desde la anécdota que siempre aparece cuando con esta pregunta es que cuando era chica mi papá era muy fanático de John Lennon y entonces pero fanático en el sentido de preguntarnos cuánta cantidad de Hey Jude hay al final de la canción, digamos, como que íbamos en el auto y teníamos que tener toda esa información y entonces mirando un documental o una peli, realmente no sé porque no sabe. De muy chica, yo lo que sé es que lo que vi que hacía ahí John Lennon con Yoko Ono, y como que yo vi algo ahí que me interesaba. No sabía ni cómo se llamaba, ni nada. pero ahí comenzó una búsqueda por eso que yo había visto y que no sé, que me había atraído. Uh-huh. Y entonces fue todo un camino hasta cómo ubicarme, ¿no? Digo, al momento de elegir qué estudiar, estaba entre filosofía y música. Y me fui a estudiar música, pero al mismo tiempo hacía perfo en otro, digamos, como empecé a buscar esto de la perfo, pero en toda, como en esa práctica, en esa búsqueda, hubo como un primer momento de reconocer eso que sucedía, ¿no? Como que hubo todos unos años como de bastante exploración, hasta que hubo un momento con una de las performances que realicé, que yo sentí que fue como mi primer perfo, donde ahí empecé a decirme performera, ¿no? Como que hubo, de alguna manera, se fue como un nacimiento que como el nacimiento de Roma y Roma en relación a la performera también, ¿no? Claro. Que eso fue ahí en el 2011. Y después esto es como, en realidad, de ese tiempo ahora, no han pasado tantos años, pero sí la búsqueda o hacerse el lugar en ese tiempo en relación a la performance era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Es como, uh-huh, en poco tiempo como que la palabra performance se fue volviendo más cotidiana, ¿no? Empezó a aparecer en un montón de espacios que en otros momentos era más difícil y también en el espacio del arte se fue legitimizando, como digo, de alguna manera cuando Marina Abramovic estuvo en el MoMA, nos habilitó un espacio a todos, ¿no? Como una cosa así, y al mismo tiempo se perdieron muchas otras cosas. O sí, hay como una insistencia desde otros lugares por seguir sosteniendo la práctica de la performance desde otra mirada, ¿no? Claro. Bueno, no sé si contesté. No, sí, contesté algo. Es esta conversación que va comparto esa idea un montón, ¿eh? Yo me acuerdo, a veces pienso, digo, bueno, que no me pegue esta cuestión de, che, no, eso no es performance, ¿viste? Que, bueno, no sé si eso es performance, y dos por tres aparece, con esto de que evidentemente ha habido en estos últimos años, por lo menos 5 o 6 años seguro, no te diría que más, pero más o menos unos 5 o 6 años, uh-huh. De una difusión, creo que la Bienal de Performance del 2015 que se hizo, yo estuve en esa uh-huh. primera Bienal allá, en Casa del Bicentenario sobre todo y demás, era como empezar a ver que, bueno, sí, hay una presencia. Ahora creo que está por suceder la cuarta, ¿no? 2017-19. Sí, no sé si es la cuarta, pero sí. O sí, por ahí. Ahora. Pero sí. Bueno, pero pensando en esto de que sí hubo una mayor legitimación, creo que hay cátedra ya también sobre teoría de performance. Sí, tal cual. Que en algún punto sí me parece, y como todo, yo creo que la performance en general tenía ese gusto de decir, bueno, hay algo del orden de lo extranjero y siempre del corrimiento, y que al empezar a institucionalizarse, bueno, empieza a caer esta cosa académica que a veces se le plega. Y bueno, a veces eso debilita mucho de la fuerza visceral, como decías vos, o, uh-huh. o necesaria de vida que está presente. Yo veía esta performance, presencia que vos decías, que la hiciste allá en Pergamino, uh-huh. y me imaginaba la situación, ¿no? En una población, digo, en Capital, por ahí quizás hay otra historia de prácticas así, pero no sé si uh-huh. tanto. Y después miraba también una performance que me interesó mucho, sobre todo por esta cercanía con el 12 de octubre, que es No somos territorio de conquista. ¿Querés uh-huh. contarnos un poco de eso? ¿O es...? Porque sí. pensaba un proyecto con muchos planos, como multidisciplinario, digamos, en algún aspecto. Sí, ese trabajo... nació pensando también en relación a esto, a Pergamino, ¿no? Uh-huh. Digamos, como que comencé a trabajar ese proyecto al momento que mi mamá estaba atravesando una enfermedad terminal y sucedió, bueno, y el proyecto lo termino exponiendo luego de su muerte. Uh-huh. Y había ahí también una relación en esto de no somos territorio de conquista en relación a ese... a nivel de deseo, pero también de lucha de que esto que se comparte, lo que somos y eso que se construye gravitando en el territorio donde nos criamos, no puede, es algo que no puede robarse, no puede ser desarmado, no puede, ¿no? Digo, hay una cuestión ahí de que más allá de todo lo que nos han sacado, esto que se construye, en relación a los afectos, es algo que nos permite resistir, ¿no? Y como fuerza, pero también resistir a nivel de seguir existiendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, en un primer momento el proyecto nace a partir de la performance que trabajo con el maíz, que era muy interesante porque cuando yo empezaba a proponer esto me decían, ah, tiene relación con México, qué sé yo, y yo decía, bueno, no, yo soy de Pergamino, y como ahí que maíz, ahí, digamos, me crié a media cuadra de campo, claro. Es sí, como, sí, sí. Esto es, digo, hay una construcción también de los elementos, muchas veces, sobre todo lo que tiene que ver esto con la provincia de Buenos Aires, que muchas veces no se reconocen como identitarios, ¿no? Tal cual. Y bueno, y me interesa siempre trabajar con esto del alimento, porque me parece que el alimento es algo que nos permite como comprender de manera muy directa la relación esta que hay entre cuerpo y territorio, ¿no? Es decir, como en ese espacio donde la mano que la siembra, esa tierra, uh-huh. donde creció esa semilla, quién cocina ese alimento, la manera en la que es cocinado, compartido, comer eso, compartir la mesa y después volver a la tierra, ¿no? Y al mismo tiempo, esto que sucede en Pergamino, que hay un nivel muy grande de contaminación debido a los agrotóxicos. Entonces, bueno, a partir un poco de todo eso nace este proyecto que después terminé trabajando también con videoarte y fotografía uh-huh. con otras mujeres de Pergamino, y que también me interesó hacer como un herbario de memorias colectivas, donde fui trabajando con esas mujeres y también con todas las otras personas que fueron parte en la constitución de esta exposición, ¿no? También, como digo, desde la primer mujer con la que hablé de Pergamino hasta la mujer que coordinaba la sala. Claro. Que me interesaba que estuviera ahí, cómo multiplicar esas voces también en la obra. Pensaba, claro, me acordé que hace en el 2006-2007 fuimos a Pergamino con la asamblea por el agua y el arsénico, desde 9 de julio. Lo vimos visitando y ahora que lo mencionabas me recordaba eso, porque creo que es una de las grandes problemáticas de la Tierra desde hace por lo menos 30 años, no sé, hace mucho. Sí. Cuando decías esto del alimento, me remitió a otra de tus presentaciones, de tus trabajos, que muy reciente, del 2020, por lo menos así figura, aunque veo que la hiciste antes, que es Yo sí te creo, donde aparece el ajo, ¿no? Sí. Y una de las presentaciones que aparece en la muestra para Todes Tode, que la curadora fue Kekena Corbalán, justo estuvo Kekena hace unas semanas atrás hablando acá con nosotros, y te quería preguntar por esa presentación, o por lo que quieras conversar. También pienso en los libros, pienso en los talleres, bueno, por donde vos quieras vamos. Bueno, la muestra para todo esto fue como una fuerza ahí impresionante, y digo, tanto la del 2019 como la del 2020, creo que ocurrió en un momento totalmente necesario, y hay algo de esto que yo extraño y que poco a poco va apareciendo nuevamente, que es lo que sucede cuando nos encontramos con otros artistas al momento de compartir, porque no es solamente el momento que se muestra, sino el ir haciendo, el montando, ¿no? Como hay toda una cosa ahí. Y después con quienes también se acercan, que bueno, en la muestra para todo esto fue eso, como un fuego total, y la importancia de como de ocupar ciertos espacios, ¿no? Con obras, digo, lo que posibilita que Kena es eso, que obras que por ahí muchas veces no entran en concursos o no entran en muchísimos espacios, ocupen esos lugares, ¿no? Hermoso, sí. Así que fue impresionante. Y la performance esa, Yo sí te creo, que, bueno, la realicé desde el 2008, del 2018 al 2020. Y en general no repito las performances, o no las repetía hasta ese momento. pero yo sentí que esa perfo necesitaba como volver a ser dicha, ¿no? Como algo así, sí. como volver a volver a decir, volver a encontrarse, volver a esto, a yo sí te creo, hermana, yo sí te creo. Como repetir un poco eso, ¿no? Y siempre como que digo esto, que la performance tiene sentido que se repita mientras se sienta que es necesario, ¿no? Hay un momento donde la última vez que la hice, de hecho, bueno, ya sentí, ya está, ¿no? Como que hay algo de eso ahí. Y el trabajo con el ajo, bueno, no sé, hay algo del alimento que tiene que ver con esto que siempre me convoca. Que también esto, ¿no? Porque el alimento tiene eso, lo mismo que la voz. Que habita tanto el afuera como el adentro y atraviesa el cuerpo de una manera y en el compartir que es totalmente fundante, por lo menos para mí. Y al mismo tiempo esto de la ristra de ajo, bueno, como muchos otros alimentos, que también tienen todo un relato en cuanto a la protección, a lo energético. Digo, bueno, vos si sos de 9 de julio seguramente... sabés que en muchas casas detrás de las puertas ponen una ristra de ajo para que no entren. Herradura, ruda, de todo. Tal cual. Entonces, digamos, me interesa también como recuperar esos saberes, ponerlos en juego, ¿no? Y también, digo, confío en eso, ¿no? Como por eso también en el Yo Sí Te Creo, que después, al final de la performance, invito a un abrazo colectivo. Uh-huh. Sí. Antes hago ese círculo de ajo y entonces confío que quien pase ese círculo de ajo es quien realmente desea encontrarse en el abrazo, ¿no? Como que hay ahí también una protección. Pasar el umbral. Como, como quien... Hola, buenas noches. Acá Coti. ¿Cómo va, Roma? Hola. Como quien sauma con alguna especia o con algún yuyo, también se me venía. Sí. En alguna performance lo hemos visto, digo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, tal cual. Sí, sí. La claro. Protección. Sí. Estamos viendo, estaba mirando el horario, estamos al límite de terminar, pero no quería dejar pasar lo último, que sí me parece súper interesante. Creo que todo lo que contaste, la trayectoria, la experiencia, la práctica constante, que creo que es, la performance te lleva a eso todo el tiempo, uh-huh. a esta experimentación y esa búsqueda. Y algo que alguna vez le leí a Guillermo Gómez Peña, un prócer ya a esta altura de la práctica, sí. performática, decir, bueno, nada, la performance se define a sí misma. Viste, como tranca con esas cosas, y ahí es donde decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué sentimos hacer o no hacer con respecto a la performance? ¿No? Si, bueno, si hasta acá llega, hasta acá está bien, si un día se repite no hay problema. Como que hay algo del orden de la amabilidad, pero también obviamente de la necesidad y la intensidad que está de fondo, que no se puede obviar, y creo que eso trastoca un montón de formas históricas del arte, ¿no? Con presentaciones y repeticiones y demás. Pero sí, tal así. Cual, y ya salir de la pregunta acerca de qué es la performance, qué no es, qué debería ser, ¿no? Como que ya a esta altura corrernos de eso y esto, y accionar y en lo que es necesario. Tal cual, ¿no? Sí. Como algo ahí. Yo creo que esa es la riqueza de esta práctica, y está muy bien. ¿Nos querés contar, como para ir cerrando ahí la conversa, sobre los talleres? Porque, digo, para quienes estén escuchando, pueden ir a buscar toda esta información en una página que es Mundo Performance. Revisen, uh-huh. pongan así y aparecerá. Y ahí hay de todo. Hay una exquisita red de performeres latinoamericanos, uh-huh. que, la verdad que el trabajo ese es necesario. Lo voy a decir así, es necesario y muy rico. Pero también aparecen talleres y quería que me cuentes un poco de eso. Bueno, sí, por un lado, así cortito, lo de la red me parece eso, como, bueno, gracias, sí, como súper súper necesario, porque uh-huh. En muchas situaciones, a veces de estudio, o decían, bueno, no, porque no hay performance, esto no existe, como una cosa así. Y yo digo, pero ¿cómo? Si yo conozco a la gente, que la he visto. Una cosa. Entonces, eso, como me parece importante eso, nombrarnos, y también lo que recolecta esta intención de la red es que cada uno pueda contar qué piensa que es la performance, ¿no? Eso, como claro. Hay tantas definiciones de performance como performeres hay, ¿no? Como exacto, un sí. poco eso. Y después, en relación a los talleres, bueno, en este momento están funcionando los talleres online, uh-huh. Que son Diarios de un Cuerpo, que es el taller de arte de performance, e Inventarme una Vida, que es el taller de autobiografía. Pronto vamos a hacer encuentros presenciales, pero por el momento, bueno, los estamos transitando así, y también está bueno que nos podemos encontrar de distintos lugares, como que se empezó a construir algo interesante, como que cuando empezó todo lo del confinamiento, yo pensé, digo, taller de performance online, ni loca, claro, como algo que no. Y después, bueno, me fui animando y descubrí que pasan un montón de cosas interesantes, diferentes, ¿no? Como que nos faltan algunas, pero rebosan otras. Y, por ejemplo, esto, como la intención de que nos encontramos una vez por semana, uh-huh. en ambos talleres, pero la propuesta es ir trabajando a lo largo. Se trabaja por módulos, ¿no? Y si se quiere, se trabaja más de uno, que el módulo dura un mes o puede uh-huh. ser más. Y la intención es como ir trabajando todos los días, ¿no? Claro. Entonces vamos haciendo activaciones cotidianas, trabajando con distintos, no sé, con distintas miradas, distintas artistas. Y la intención es esta, es como la construcción de la poética performática corporal, ¿no? Como esto que te decía, de salir de la pregunta y ya como sumergirnos en el hacer y empezar a pensar o empezar a hacer nuestro propio proyecto, ¿no? Y ahí hay un cruce entre la performance, va, el arte de performance y la autobiografía, que es esto, como la disponibilidad de sí misma para el hacer, no solamente desde lo que de la temática, sino también de los procedimientos que utilizamos para el hacer, y las posibilidades de transformación del espacio biográfico compartido al transitar la performance, ¿no? Hermoso. Bueno, nada, quien quiera sumarse a este juego y esta propuesta, sabe, Mundo Performance, busca ahí por online y aparece la página, y si no, se contactan también, por supuesto, con la Legión Nocturna y pasamos contactos inmediatamente, ya. Performance, presencia, urgencia y, por supuesto, la vida puesta en investigación, acción. Bueno, Roma, nada, agradecerte un montón, feliz de que estés acá hoy con nosotros en la Legión Nocturna y bueno, pronto en algún momento estaremos de nuevo en contacto, sea que vengas a Mar de la a proponer algo, que vayamos a Capital a hacer algo por allá. Sí, por supuesto, me encantaría. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad que me quedo con ganas de hablar mil horas más. Yo también, sí, estamos acá ahí como, bueno, un poco más, pero nada, sí, tenemos más reuniones para eso. Dale, nos vemos. Dale, pronto. Abrazote. Abrazo. Muchas gracias. Chau. Adiós. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. En el manifiesto de día de la fecha vamos a compartir un poema manifiesto de June Jordan, que nació en el Harlem allá por 1936, 2 años después del nacimiento de Audre Lorde, también en el Harlem. Y ella es poeta, ensayista, profesora y activista jamaicano-estadounidense, que es bisexual y que ha intervenido en la vida cultural de Estados Unidos en la década del 60. Ha publicado muchos libros, poemas y sobre todo ha sido una gran activista por los derechos de la liberación de la mujer, los derechos civiles y la finalización de la guerra y las intervenciones militares. Murió en el 2002 en Berkeley, California, de un cáncer de mama, muy casualmente también similar a lo que sufrió Audre Lorde. Vamos a leer entonces el poema que da cuenta de los derechos, de mis derechos, de June Jordan. Aún de noche y necesito salir a caminar y despejar mi cabeza de este poema sobre por qué no puedo salir sin cambiar mi ropa, mis zapatos, mi postura corporal, mi identidad de género, mi edad, mi condición de mujer sola al anochecer, sola en las calles, sola aunque ese no es el caso. El caso es que no puedo hacer lo que quiero, hacer con mi propio cuerpo porque soy del sexo equivocado, la edad equivocada, la piel equivocada. Y supongamos que no era aquí, en la ciudad, sino en la playa, o en lo profundo del bosque, y quisiera ir allá sola pensando en Dios, o pensando en los niños, o pensando en el mundo. Todo eso, revelado por las estrellas y el silencio. No podría ir, y no podría pensar, y no podría quedarme ahí sola como necesito. Sola porque no puedo hacer lo que quiero con mi propio cuerpo. ¿Y quién mierda dispuso las cosas de este modo? Y en Francia dicen que si el tipo penetra pero no eyacula, entonces no me violó. Y si después de apuñalarlo, si después de los gritos, si después de rogarle al hijo de puta, e incluso después de partirle un martillo en la cabeza, si incluso después de eso, él y sus amigotes me cogen después de eso, entonces yo lo consentí y no hubo violación porque finalmente, ¿entendés? Finalmente me cogieron porque yo estaba equivocada. Estaba equivocada otra vez por estar yo en el lugar en que estaba equivocada, por ser quien soy, que es exactamente como Sudáfrica penetrando en Namibia, penetrando en Angola. ¿Y acaso eso significa que quiero decir, como sabes, si Pretoria eyacula, cómo lucirá la evidencia, la prueba de la eyaculación del monstruo militar sobre Tierra Negra, y si después de Namibia y de Angola, y si después de Zimbabue, y si después de que todos mis parientes y mujeres resistan incluso la autoinmolación de las aldeas, y si después de eso, no obstante, podemos, perdemos, ¿qué irán entonces los chicos grandes? Reclamarán ellos mi consentimiento. ¿Me seguís? Somos el pueblo equivocado de la piel equivocada en el continente equivocado. ¿Y sobre qué carajo están todos siendo razonables? Y según el Times, esa semana, allá por 1966, la CIA decidió que tenía este problema, y el problema era un hombre llamado Kruma. Así que lo mataron, y antes de eso fue Patrice Lumumba, y antes de eso fue mi padre en el campus de mi facultad de Ivy League. Y mi padre, con miedo de entrar en la cafetería, porque decía que él estaba equivocado, tenía la edad equivocada, la piel equivocada, la identidad de género equivocada, y pagaba mi matrícula. Y antes de eso, era mi padre diciendo que yo me equivocaba, diciendo que yo debería haber sido un niño, porque él quería uno, un niño, y que debería haber tenido la piel más clara, y que debería haber tenido el pelo más liso, que no deberían volverme tan loca los chicos, sino haber sido uno, un niño. Y antes de eso era mi madre implorando por cirugía plástica para mi nariz y aparatos para mis dientes, y diciéndome que soltara los libros, que los soltara. En otras palabras, estoy muy familiarizada con los problemas de la CIA y los problemas de Sudáfrica y los problemas de la corporación Exxon y con los problemas de la América Blanca en general y los problemas de los profesores y los predicadores y los del FBI y los trabajadores sociales y con los de mis propios mamá y papá. Estoy muy familiarizada con los problemas porque los problemas resultan ser yo. Yo soy la historia de la violación, yo soy la historia del rechazo a quien soy, yo soy la historia del terrorífico encarcelamiento de mí misma. Porque me he equivocado, el sexo equivocado, la edad equivocada, la piel equivocada, la nariz equivocada, el pelo equivocado, la necesidad equivocada, el sueño equivocado, la geografía equivocada, el vestido equivocado, yo he sido el significado de la violación. Yo he sido el problema que todos buscan eliminar mediante la penetración forzada con o sin la evidencia de fluidos. Y, pero dejemos que esto sea inequívoco, este poema no consciente, yo no consiento a mi madre, a mi padre, a mis maestros, al FBI, a Sudáfrica, a Bedford Stuy, a Park Avenue, a American Airlines, a los vagos con erecciones en las esquinas, a los astutos lameculos en coches. No estoy equivocada. Equivocada no es mi nombre. Mi nombre es mío, mío, mío. Y no puedo decirte quién mierda dispuso las cosas de este modo. Pero puedo decirte que desde ahora mi resistencia, mi simple y cotidiana y nocturna autodeterminación puede muy bien costarte la vida. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Precios cuidados, cortes cuidados, súper cerca, Mercado Federal Ambulante. Cuando estés haciendo las compras en el supermercado o en el comercio de tu barrio, vamos a estar con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos. Avanza Libertad, avanzás vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad, Randazzo va con vos. 508, frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente. De la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Sí. Re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Ariel Martínez Bordaisco, candidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Agenda con varios ítems, varias cuestiones, pero para comenzar vamos a hablar con Camila, que bueno, ahora es Coco Soto y va a estar con las ricas chicos en una performance, una obra performática que se llama Cuerpos Memoria, y van a estar en la América Libre. Y ahora nos va a seguir contando dónde más van a estar, porque he visto. Buenas noches, Coco. Hola, ¿cómo van? Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan, chiques? Bien. Muy bien. Acá. ¿Tú? Re tranca acá por ensayar. Perfecto, sí, sabíamos que estaban por ensayar, no sabía si habíamos cortado el ensayo, si era más o menos ahí. Así mira, que... callé la batería con mucho énfasis, que se calle en la boca. Ah, muy bien, un ratito. Un ratito. Para hablar en la radio. Bueno, no, porque la dudé con el nombre. Coco, ¿sos ahora o cómo...? Yo soy Coco de toda la vida, en realidad, solo que mi nombre es Camila. Claro. Y nada, y ahora como nombre artístico lo adopté también, ya que es como lo que me identifica, siento. Un poco también presta a la duda y un poco me gusta eso, ¿viste? Que a veces no sepan cómo nombrarme, que se lo cuestionen un poquito, entonces, bueno, Coco. Claro. Y me parece bien. Coco, perfecto. Sí, es Coco Soto y las ricas chicos porque estamos con banda. Eso, así que, contanos. Nada. ¿Qué están muy preparando hermoso. Y qué están haciendo? Es así, esta fecha puntualmente, que se hace, bueno, mañana en el América Libre, sí. A las 8:30. Perfecto. La hacemos con Gia Poeteta y Dani Zapata Colores, que son dos pibas de La Plata que tienen un proyecto increíble, que es música, perfo, cuerpo, pintura... Wow. Todo el rato, es como una mini obrita, ¿viste? Bien. Digo mini obrita pensándolo en términos de teatro, pero bueno, es en realidad, sí, todo un como una hermosa intervención musical y artística. Bien. Que es de ellas, en realidad, la perfo Cuerpos Memoria. Ah, perfecto, así se denomina la perfo de ellas. Exactamente, bien. Ellas hacen esa obra musical... Uh-huh. Y nosotros, que seríamos Coco Soto y las ricas chicos, sí. Somos la banda que va a abrir el show de mañana. Ah, van a abrir, perfecto. Como cual teloneras, digamos. Exactamente. Y sí. Me parece que a ellas las vi, me parece, se me vino la imagen en Le Portal, era el espacio de unas amigas en el sur. Sí. Yo creo que las vi en el verano, este o el anterior, este verano me parece. Estoy casi segura que eran ellas, agarré empezado el evento, muy hermoso, sí, pintura en vivo, música, poesía. Sí, total. Sí, cuando, estoy casi segura. Aparte yo trato de escribir un poco lo que hacen y digo, hacen pintura en vivo, como que aclaro que no es que hay alguien pintando un cuadro, o sea, ellas son los claro. cuadros ellas, que sí. son pintados y los que pintan al mismo tiempo. Con sus cuerpos, así que, sí, tal cual, sí. tal cual. Qué hermoso. Y las Muchas ricas... Gracias. Chicos, ¿está la otra Camila también o no? No, no. Ah, pensé que esa era antes. Eso era antes, esa era la banda que teníamos antes que se llamaba Esas. Y ahora es somos otra formación, un poco similar, quedó un poco ahí de esas, porque sigue estando la vieja en la guitarra, el Lichi en la batería, y se incorporó Nano en el bajo. Bien. Bueno, y yo cantando, así que esa sería la formación. Esa sería las ricas, chicos. Perfecto. Las vamos a buscar. Tienen ahí, publicaron unos videos, ¿no? En YouTube. Yo aún no los vi, pero los voy a chusmear. No, de Coco Soto y las ricas chicos todavía no. Mañana es la primera vez que nos presentamos como la nueva banda. Ah, bien. Con esas tenemos cosas en YouTube. Con esas. No, pensé que tenían algo ya de Coco Soto y... Bien. Pero, bueno, estaría bueno, ¿no? También. ¿Cómo? Sí, ahora... Medio que ahora empieza, ¿viste? Marvel como es, sí. que empieza a ver ahí asomándose un proyecto y empieza a rolar. Tal cual. Así que, sí, perdón. No. Decinos. No, que esto, que al toque, digamos, es la primera fecha, pero se nos junta, o sea, también vamos a hacer otra fecha este mismo fin de semana. En Color Humano. En Color Humano, el domingo. Hermoso espacio. Hermoso. Ah, pensé que era el sábado, bien, el domingo, ¿y a qué hora es? A las 6 de la tarde, en justamente el Bosque Peralta Ramos. A las 6, allá en el Bosque Color Humano, lo pueden buscar en Instagram, el espacio es flashero. Sí, muy hermoso, tremendo. Es un octógono, sí. Tiene una energía muy particular. Que da para conocerlo, más allá de lo que sucede ahí, es un gran lugar. Enfrente a la reserva forestal, divino. Sí. Así que vamos a estar ahí. Qué bueno, bien. Y se puede, ¿cómo se reserva? Porque todo es con reserva, obviamente. Ahora. Es con reserva en el América Libre. Bien. Hay que escribirte al Instagram y se reserva la entrada. Hay que meterle pata porque parece que viene volando bastante, por suerte. Ah, bien, qué bueno. Sí, retírala. Hay ganas de hacer. Así que, ay, sí, olvídate. Estamos saliendo un poco de esta pesadillita, un poco, tampoco sí, tanto. Sí, tal cual. De a poco vamos saliendo como las tortugas de los caparazones. Sí, ya está surgiendo de vuelta la movidita, la música, el espacio. Medio que más allá de las vacunas, del barbijo, los cuidados, y que ya estamos bastante hinchados las pelotas, ya está. Creo que ya está. A mucha gente es como, bueno, voy a vivir lo que me queda. Claro. Vamos a aprovechemos. Abrir el espacio, ¿Y si tenés que así decir lo que hacen ustedes de música o lo que vienen haciendo? Mira, cuando yo... Qué pregunta, ¿no? Es la terrible pregunta. Me dijeron, che, ¿qué música hacemos? Y te preguntan, digo, ¿qué sé yo? ¿Hacemos rock, funk, rap? Me dicen, sos una hija chota, eso no se dice así. No es así. Así que, según ellos, es medio un... No sé, creo que neo-soul y no sé qué otros nombres me dijeron. No te lo sé decir. Bien. Yo te digo que combinamos... Está bastante rockero el asunto, y funkero, y bueno, como siempre, el rap medio que no puede faltar. No, obvio, ahí, presente. Bien, un mix, entonces, ahí como una mixtura de músicas y sonoridades. Para mí quedó súper claro, me dijiste todo eso y dije, claro, es listo, yo ya voy. Te armaste. Sí, después le ponen nombre a lo que no entienden. Empiezan a poner nombre... Esto es así. Claro, esto es venir a escucharnos. Es recorta, pero bueno, algún día va a venir alguien a nombrarlo un poquito más refinadamente. No es mi caso. No, está muy bien. Por lo pronto hay que ir y escucharles y ya. Sí, obvio. Estaremos ahí. Sí. Y disfrutar de la experiencia. Porque es escuchar y es vivir un poco. Creo que ya más allá de lo que se escuche es poder vibrar lo que está pasando, ¿no? Creo que uno se da cuenta cuando algo es genuino y cuando... Tal vez no le transmite, y bueno, yo no sé quién para decirles si les vamos a transmitir o no, pero sí sé que lo hacemos con amor, pasión, y es lo que nos gusta, así que después las personas que estén ahí verán si es una experiencia. Bien, muy bueno. Energía trae, seguro, así que ahí viene con todo. ¿Cómo? No, que energía trae, las veces que les hemos escuchado, no en esta formación, pero otras veces que hemos compartido espacio, exacto, es como, bueno, no podés no activar ahí. Y me parece que es un tiempo para ese tipo de energía necesaria también, ¿no? Así que sí, ni hablar. Pensaba también esto que, ponerle nombre siempre ha sido el lado oscuro del arte, ¿no? Y de las prácticas artísticas. Entonces, decir, bueno, acá se dice esto sin evitando ponerle nombre categoría a ese punto, ¿no? Como decir, che, la experiencia acá, la sensibilidad y la comunidad sensible que se genera ahí es lo que vale. Claro, quizás las palabras sirven un poco de anzuelo, ¿no? Para algunas personas que dicen, bueno, ¿qué voy a ver? Sí. Y bueno, un toque te cuento, pero qué sé yo, después, una vez que sucede, yo creo que empieza el boca en boca y se va armando la que se tenga que armar. Así que confío. Tal cual, me encanta. Bueno, todos invitados, invitadas, entonces este viernes a las 20. Mañana. 20:30, mañana, exacto, bien, en mañana. El América Libre, para quienes quieran reservar en el Instagram o en Facebook, calculo. Uh-huh. Y el domingo a las 18 horas en Color Humano, también por Instagram. Exacto. Ahí, perfecto. ¿Van también con las mismas chicas, con Gia, lo mismo va a ser? Sí. Perfecto. Vamos a estar compartiendo con esas muchachas. Muy bien. Bueno, Coco, un gustazo hablar contigo. Un gustazo, compañeros. Lindo. Abrazo extendido ahí, buen ensayo. Muchas gracias, por favor, que todo salga bien. Sí, vamos. Mañana, no pude fallar. Sí, toda la energía ahí. Así que abrazotes y nos estamos encontrando. Bueno, abrazo para ustedes, chiquis. Muchas gracias por el espacio. Adiós. Chau. Adiós. Bueno, ahí esta performance que se viene. Como colorida y bueno, ya el flyer me genera ahí. Sí, como ahí viene. Una cuestión. Pussy Riot. Viene con Pussy Riot. Si ven el flyer, chispeen. Bien. Cualquier momento nos metemos dentro de la catedral y hacemos la misma. Hacemos fuego todo. Bueno, tremendo. Perdón. Pero volviendo a la agenda. Hay que ir a ver un poquito la historia de Pussy Riot. ¿Terminamos con la agenda? ¿Con qué? Te paso el... Acá. Sí. Ah, bien, perfecto. Digo dos cositas. Una que tiene que ver con Activa, como siempre, las prácticas de gimnasia, de una gimnasia poética, como le suelen decir, que están, bueno, pueden ir al Instagram, sobre todo, Activa MDQ, por ahí pueden comunicarse, también al WhatsApp 2281-651179. 2281-651179, y hay prácticas lunes y miércoles por el lado del Torreón y después también por la Plaza Mitre. Bueno, comuníquense ahí. Bien. Y pueden encontrar esta práctica de gimnasia poética, como lo dice la profa Juli. Muy bueno. Y después tenemos una obra de teatro que vuelve, Ensayo sobre el miedo, una obra de Federico Poleri. ¿La vimos? No. No la viste todavía. Todavía bien, no. Yo la quiero ir a ver de nuevo, porque mucha información. En Cuatro Elementos, los sábados, a las 20 horas, para quienes quieran acercarse. Y mañana va a ser una edición de música, teatro, como un mix de artes por la identidad, a las 20 horas, en el auditorium. También. Va a ser por orden de llegada, o sea, hasta colmar la Piazzola y el aforo. Y entre quienes van a estar serán Pepo San Martín, Pablo Vasco, Soma Danza, José Britos, entre otras artistas. Linda selección. Me alegro, sí, eso. Bueno, terminamos con la agenda de hoy. Y una última cosita, estamos preparando para el sábado 20, domingo 21 de noviembre. Bien. Falta más de un mes, pero ya lo vamos anticipando. En Sazón, allá en ese multiespacio, centro cultural, estaremos armando con Margarita Colacci, que es profesora de expresión corporal, modelo vivo y performer, y con Marina Bayer, artista multidisciplinaria y licenciada en composición coreográfica, y más adelante hablaremos mucho de ellas y también estaremos acá. Vamos a hacer un taller de performance, arte, acción, un seminario teórico-práctico. Estaremos ahí componiendo siempre entre cuerpo, filosofía, práctica performática, pero más adelante daremos más data. Ahora es simplemente anticiparlo. Falta un mes y pico. Muy bueno, me encanta. Nos vamos. Ahí fue la agenda. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Mandó saluditos Susi, que está ahí al pie del cañón, está reescuchando el programa, viene. Nos mandó muy buen programa y muy buenas las entrevistas. Felicitaciones. Les súper agradecemos Edith por estar Elías. Ahí. Exacto. Y nos vamos entonces, ya estamos nos vamos casi yendo. En horario. Bueno, hoy fue una legión dinámica, intensísima. Jules Jordan, a full. Jules Jordan prende fuego todo. Sin respiro, ella. Sí, hermoso. Y agradecemos mucho a Roma por su propuesta performática, por su arte, por supuesto también a Coco. Y para mañana esa convocatoria hermosa también. Como siempre nos vamos con la Legión y pensando en que justo hoy anduvimos por Pergamino en parte, por la historia de vida de Roma y también en mi caso, porque bueno, también he visitado Pergamino en algún momento, pero también pensando en 9 de julio, en el Pago Chico y me agarro un poquito de nostalgia. Mirá, hablando de esta nostalgia que la otra vez conversábamos en modo random, en la columna de Filo, que sale los miércoles a las 14 horas. Bueno, pasamos también, es parte de la radio, somos parte de todo esto. Agradecemos mucho poder estar acá en FM de la Azotea, porque creo y creemos que es el espacio para poder decir lo que en muy pocos lados se dice. Por eso leemos a June Jordan, por eso hablamos de lo que hablamos y decimos lo que decimos con el fuego y la pasión que lo hacemos. Nos vamos a ir con alguien, con una grupalidad hermosa de amigues, porque nos criamos juntos casi en voz y percusión, al querido y vecino, porque vivía al lado de la casa de mi abuela, el querido Oso Palacio, que ahora está en Rosario. Después le voy a mandar el programa y ahora le mando un saludo enorme al querido gran Oso Palacios y a toda esta banda que se llama Perro Esulqui. Y en la batería que estaba el Chapo Astoviza, que nos criamos juntos practicando arte marcial allá en el Club Libertad. Esto es así, es de barrio, pero bueno, la pasamos bien con el Chapo. Y queremos escuchar una canción que me parece que viene a cuento de Estamos Volviendo. En este regreso a respirar un poco el aire, y me parece que para muchos salir a este aire que está dando de nuevo un poco de vida, le queremos dedicar desde la Legión a todos aquellos que la están remando como pueden, y no es solamente por la lluvia, sino por el estilo de vida que tenemos y el modo de vida que tenemos. Una canción del 2008 que para mí ya se ha vuelto una querida canción porque la he escuchado en vivo, en los ensayos en vivo de Perro Esulqui en aquellas épocas, y que se llama Le Vamos a Ganar. Nos vamos a despedir con esta fuerza, con estas ganas. Para todo lo que viene lo recibiremos con esta potencia. Gracias, Coti, gracias, Luca, por un programa más en La Legión Nocturna. Buenas noches. Podrido de la miseria que apaga los corazones. Cansado de los caballos que nunca llegan, lararay. Yo te digo, mi amigo, que desde hoy y para siempre algo tenemos que cambiar. ¿Y sí? Porque nosotros los eternos perdedores, no perdemos mal. Catinga, catinga, catinga, catinga. Nosotros no perdemos más, ni de visitante ni hablar de local. Seguimos metiendo gambeta a la vida, tratando de salirle a la mediocridad. Nosotros no perdemos más, seguir para adelante, meterle pa' más. Algunos rivales te juegan fulero, y si no te cuidas te pegan de atrás. Pero debe haber alguna confusión, no puedo creer, esto ya me pasó. Algunos están esperando que llegue de arriba alguna solución. Le vamos a ganar. Le vamos a ganar, le vamos a ganar, le vamos a ganar o le vamos a empatar. Le vamos a ganar, le vamos a ganar, le vamos a ganar, le vamos a ganar o le vamos a empatar. ¡Que no hable! ¡Que no hable! ¡Que no hablen los giles de más, que dicen pavadas de la realidad! Tenemos que estar bien despiertos, que lo que se lleva no vuelve jamás. No hay que quedarse a esperar que en algún momento no te den un penal. Jugale a la vida bonita, jugale a la vida que vas a ganar. Sí, sí. Venga, sí. No dejarse engañar. ¡Eh!